Bueno, son muchas las historias que le pasaban a Richie y a Bobby en la fiesta. Y en esta ocasión, hay una jovencita que llegó a uno de sus bailes. Ya tenía un propósito en mente, que ella quería subirse a la tarima y cantar con ellos. En aquella época estaba el tema de Nidia Caro sonando mucho. Yo sé que te amo. Y ella dijo, me lo voy a aprender y voy a lograr subirme a la tarima y ahí lo voy a interpretar. Así lo hizo y desde ese día se quedó como parte del grupo de Richie y Bobby. Su nombre de pila, Mignaluz Rosa. Ustedes la conocen como La Bimari.